festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada tema pegado y ni yo sé cómo pasó. Llegué a la ciudad.